La Internet, la privacidad y la libertad de expresión son derechos humanos. Voces comunitarias por la soberanía digital. Haz clic, cambia el chip y siga la onda de tecnologías libres. Tejedoras digitales. Saludamos nuevamente a todas las personas que nos sintonizan para escuchar este nuevo capítulo de Tejedoras Digitales. Iniciamos esta temporada con una temática de mucho interés para quienes están a punto de dar un salto para introducirse en el mundo digital. Y bien, gente, la tecnología digital no es solo un recurso personal, sino que también un recurso que podemos usar en nuestra vida diaria, incluso en el trabajo o en nuestras tareas organizativas para defender nuestros derechos. Así que en este capítulo conoceremos la importancia de iniciar un proceso de alfabetización digital, los diversos desafíos para las personas que habitan en las comunidades, así como también datos recientes que demuestran la desigualdad en el acceso y en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación que existen en nuestras comunidades. Así que quédense y aprendamos colectivamente algunos consejos para acceder y mejorar en nuestras prácticas digitales. Pero antes de iniciar, aclaremos un poco qué es eso de la alfabetización digital. Pues bien, eso es el proceso de aprender a usar las tecnologías de la información y la comunicación, o sea, las TICs, de manera efectiva para comunicarnos y obtener y compartir la información y asimismo realizar tareas o actividades en el mundo digital. Esto incluye el uso de dispositivos tecnológicos como computadoras, teléfonos móviles, así como también el acceso al Internet, y la habilidad, claro, para buscar y evaluar y utilizar información en línea de manera crítica y responsable. ¿Pero por qué es necesario iniciar el proceso de alfabetización digital si yo vivo fuera de la ciudad? La alfabetización digital es importante porque puede mejorar el acceso a la información y a oportunidades de aprendizaje, trabajo y desarrollo personal. También puede contribuir a mejorar la participación ciudadana y a fomentar la innovación y el emprendimiento. Sin embargo, hay desafíos para asegurar que todas las personas tengan acceso a la alfabetización digital, especialmente en áreas rurales y poblaciones desfavorecidas. Ok, hablemos de cuántas personas tienen acceso al Internet en Honduras. Es decir, ¿cuál es la brecha digital en nuestro país? La brecha digital se refiere a la desigualdad en el acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación entre diferentes grupos de personas o regiones. En Honduras existe una brecha digital significativa entre lo que es el área urbana, la ciudad, y el área rural, las comunidades, así como entre diferentes grupos socioeconómicos. Según las cifras del Banco Central de Honduras, en el 2020 el acceso a Internet en hogares urbanos es del 67%, mientras que en hogares rurales es del 29%. También hay diferencias en el uso de la tecnología entre hombres y mujeres, con una mayor presencia de hombres en línea. Otro dato curioso es que, según el Instituto Nacional de Estadísticas, solo el 16% de los 9.3 millones de personas hondureñas tienen acceso a Internet en su casa. Y apenas solo el 12% acceden al Internet desde una computadora, mientras que el 87% lo hace desde un teléfono móvil o celular. Por lo tanto, es importante que se comiencen a tomar medidas para reducir esa brecha y asegurar que todas las personas tengan acceso a estas tecnologías y a la alfabetización digital. Y después de escuchar estas cifras tan impresionantes, hay que tener en cuenta que existen muchos desafíos para las personas que habitan en las comunidades rurales o que no tienen incluso acceso al internet. Yo clasificaría entre los principales los siguientes. Número 1. Las personas tienen equipo tecnológico, pero con capacidades limitadas. También, número 2. Falta de infraestructura. Es decir, que no existen líneas telefónicas o internet de alta velocidad. Número 3. Falta de programas de alfabetización digital. Y bueno, me voy a centrar un poco en este número 3 para mencionar que, a pesar de ello, diversas organizaciones sociales y populares están realizando admirables esfuerzos, ¿verdad?, para romper con los límites que se nos han impuesto durante estos últimos años. Y es que hoy en día podemos encontrar diversas escuelitas que promueven el aprendizaje y el uso de herramientas que fomentan la soberanía tecnológica. La alfabetización digital es importante en todos los entornos, incluyendo el área rural. Aquí hay algunos pasos que podemos seguir para motivarnos a iniciar el proceso. 1. Identifique sus necesidades y expectativas. Es importante entender las necesidades y expectativas de las personas para así poder solicitar una formación que mejor se ajuste. 2. Establezca alianzas con organizaciones. Trabajar con organizaciones sociales que estén promoviendo los derechos digitales puede ser una forma efectiva de asegurarse de que la alfabetización digital esté disponible para todas las personas que la necesiten. 3. Utilice un enfoque basado en la comunidad. Es importante involucrar a la comunidad en el proceso de alfabetización digital. Esto puede incluir la formación de grupos de discusión o el trabajo con lideresas y líderes comunitarios, patronatos o juntas. 4. Asegúrese de que haya acceso a la tecnología. Es fundamental asegurarnos de contar con acceso a la tecnología necesaria para participar en la alfabetización digital. Un celular inteligente con las funciones básicas y con el espacio suficiente. Es importante mencionar que las personas facilitadoras podrían proporcionar equipos o el acceso a Internet. Y por último, sea paciente y esté en la disposición de adaptarse. A veces, el proceso de alfabetización digital puede ser desafiante y requerir de pequeños esfuerzos, por lo que le invitamos a tener curiosidad frente a las cosas nuevas, para sacar los beneficios del mundo digital y abrir puertas y ventanas para seguir construyendo nuestra liberación de distintas formas. ¿Qué herramientas podríamos conocer durante un proceso de alfabetización digital? Estas son las herramientas que podríamos conocer durante un proceso de alfabetización digital. Navegadores web, como Mozilla Firefox, sistemas operativos, como Linux, siendo Ubuntu, Fedora o Mint, procesadores de texto, como LibreOffice, el cual tienen un programa llamado Writer, WRITER, hojas de cálculo en el mismo LibreOffice, solo que este se llama Calc, C-A-L-C, programas de presentación en el mismo LibreOffice, el cual se llama Impress, deletreado como I-M-P-R-E-S-S, programas de correo electrónico como Thunderbird, pájaro de rayo, y programas de mensajería segura como Signal, Jitsi Meet o Mumble para conferencias, que estamos seguros que ya los conoces. Y hasta aquí llegamos con este programa. A quienes aún no han iniciado su proceso de alfabetización digital, ojalá que se les haya sembrado un poco esa semillita de la curiosidad. Así que les animamos a conocer y aprender nuevas habilidades que les den la capacidad para comunicarse, organizarse, informarse y cuidarse en el espacio virtual. Y de esta manera poder mejorar definitivamente su vida laboral, personal y organizacional. Asimismo, le damos un especial agradecimiento por su participación a la colectiva de Pueblo y Barrio. Este es un espacio de organización comunitaria y barrial muy interesante, conformado por personas afroindígenas e indígenas de la disidencia sexual de los diferentes territorios del país. Ellas tienen entre uno de sus objetivos cuidarse digitalmente y colectivizar los conocimientos adquiridos sobre seguridad y cuidados digitales con otras personas diversas y disidentes sexuales de los pueblos originarios y de barrios bajos. Así que échenle un vistazo a su activismo y a su ciberactivismo en redes. De esta manera cerramos con este capítulo y nos vemos o nos escuchamos hasta la próxima.